Sí. Hola, muy buenas. ¿Puedo hablar con la señora Carolina, por favor? Soy yo, soy ¿Qué yo. tal? Mi nombre es Adolfo Yado, le estoy llamando del área de postventa de Sí, Groupon. dígame. No sé si le informaron que nos íbamos a poner en contacto directamente desde este departamento con usted. Eso estaba pensando yo hoy, Sí. que claro, está en cuenta de mi hijo y dice, mi hijo, no sabemos nada y hace tiempo Claro, que referente, pasé yo el pedido. según tengo aquí el informe y bueno, y los documentos gráficos sobre el producto que usted había devuelto, Muy fuerte, lo que me enviaron, muy fuerte. es claro. Lo que yo Sí, estoy, dígame. lo que no veo yo muy claro, Sí, que yo dígame. haga un pedido y el Pero pedido que me envían es que no lleve etiqueta en los calzoncillos, que la etiqueta de dentro la son rompan, tres calzoncillos. la Sí. cortan con tijeras Tres y calzoncillos. cuando la cortan con tijeras hay un agujero en cada Claro. calzoncillo. Ah, Eso vale, entonces es vale. Usted, al impresentable. hacer la devolución, si usted cortó las etiquetas, incluso hay una rotura en la prenda, entenderá que nosotros no podemos efectuarle a No, usted no, ni no, darle no, a no, usted lo no. que sería Eso lo recibí la yo así. devolución del dinero, ¿entiende? Claro, es que yo Ah, lo vale, recibí entonces así. usted lo entiende que no podemos devolver el dinero si usted nos envía la prenda A roja. ver si me entiende. Es Sí. que yo no he cortado nada. ¿Cómo que no? Si Me están lo aquí ha. cortadas, si usted me acaba de decir Claro, ahora que. es lo que yo he recibido. Claro, usted A ver recibió si la me prenda. entiende. Claro, si usted recibe No. la. Entenderá que, claro, lo que no veo lógico es que usted, si primero rompe una prenda, No, entienda no, no, no me está que entendiendo. eso se. Sí, pero entiéndame usted primero No, no, entiéndeme usted, pero que, ya claro, que eso se consideraría ese. Sí, pero escúcheme. le he dicho Sí, yo le que ese escucho. Pero. pedido lo he recibido yo así. Sí, pero si ¿Me usted. entiende? Sí, usted lo recibió, Yo pero. no he cortado ningún calzoncillo, ¿me No. entiende? No, evidentemente no lo cortó, sino que lo arrancó, de ahí Ah, que se rompió el. tampoco lo he arrancado. Claro, póngase en mi situación. No, no, no, yo no. Póngase usted en la mía. Claro. Lo que me parece inaudito es que Sí. yo reciba un pedido con Sí. unos calzoncillos rotos, con agujeros y roto. Pero entienda que No, no es ni la sí, primera ni la no, última vez ni que entiendo un ni la primera cliente. ni la última. ¿Qué coño me está diciendo usted? Que no es ni. Ale, adiós, a Pero cascarla. escúcheme. Eso sí, es un Entiende. defecto de Kissy, Si usted arranca la etiqueta, no es un defecto de fabricación. No, no, no, me está traguen de Kissy. Me está ¿Cómo? sacando de quicio Pero ya. es lo que le estoy diciendo a usted, no es la primera vez que No, nos no me está quieren. diciendo nada. No me está diciendo porque no lo puedo dejar hablar porque usted me está diciendo que yo he devuelto los calzoncillos rotos y no los he Claro. devuelto rotos. ¿Cómo que no? Si tenemos aquí que están rotos. Pues Vamos. eso es lo que yo he recibido. Pero Cómete lo que yo no es ni recibo. la primera ni será la última vez que nos quieren estafar de esta manera nosotros. Lo he recibido así de la casa. Groupon me ha traído eso, coño. Que lo han arrancado. Lo he recibido Pero yo. yo no Lo he sé. recibido así. ¿Cómo le voy a devolver yo unos calzoncillos yo Eso rotos con. No, es pues. lo único que puedo ver aquí y viendo mis posibilidades es enviarles nuevamente lo que sería este producto. Los gastos de envío, lo único le tendríamos que devolver al no ser un defecto de ¿Que ustedes fabricación. van a devolver el gasto de envío? No, le enviamos nosotros nuevamente el producto este que usted me había dicho y según entiendo ha roto usted al querer sacar la etiqueta, Ya estamos, que he roto yo. Yo no he roto nada. pero le tendríamos que cobrar los gastos de envío. ¿Pero por qué me tiene que cobrar los gastos de envío, coño? Hay que tener cara para venderme a mí eso con 14 euros. Más gastos de envío, sinvergüenzas. Pero escúcheme, Sinvergüenzas. La cara me caería a mí de vergüenza pero que vender eso que me habéis vendido. para vamos No a quiero saber nada de Groupon. ¿Y sabes qué? pero Que voy a fusilarte por Groupon por donde pueda. pero Ya escuche no quiero saber nada de pero Groupon. vamos Que se den. pero vamos a ver, pero escúcheme una cosa, no queremos que esto dañe su confianza con nosotros, pero si usted me dice ahora y me confirma de que usted ha roto lo que sería la prenda en este caso, Una entonces mierda, te confirmo. mire, lo único ¿Has entendido ahora la mierda? Lo sí. recibí roto y lo has recibido tú roto. Pero vamos a ver, Sinvergüenza. Quiero mi dinero vamos. de lo que me habéis Y cogido. si quiere le podemos enviar los nuevos calzoncillos, lo único que se los enviaremos puestos en No, una persona. es que pareces Se tonto. los enviamos puestos, por ejemplo, en Sí. Eric. En Eric, qué capullo. Se los enviamos puestos en su hijo Eric, por Me ejemplo. cago en la mar. ¡Qué capullo! Pero, mi hombre, no se la hago yo y me la hace a mí. Me Carolina. ha sacado. Un saludo para Javier Cárdenas, que sí que ha sido una buena broma. Sí. Y un saludo para el sinvergüenza de mi hijo.